humillarme. Tú no has vuelto porque crees que no te olvido. Tú no has dicho que no vuelves a buscarme. Que tu amor para mí ya ha fenecido. Que tu amor para mí ya ha fenecido. Pero espera que el mundo dé la vuelta y ya quieres vivir es a mi lado. Pero tienes que dar la media vuelta, porque ya de mi mente te he borrado. Porque ya de mi mente te he borrado. Te pago con desprecio, solo hallarás un recuerdo del pasado. Arrepentida me dirás que te perdone, pero ya es tarde, tu amor ha fracasado. Pero ya es tarde, tu amor ha fracasado. Pero espera que el mundo dé la vuelta y ya quieres vivir es a mi lado. Pero tienes que dar la media vuelta, porque ya de mi mente te he borrado. Porque ya de mi mente te he borrado. Vuelta y ya quieres vivir es a mi lado, pero tienes que dar la media vuelta, porque ya de mi mente te he borrado, porque ya de mi mente te he borrado.